Hay una frase que dejó usted ayer en una entrevista diciendo que esto puede terminar parecido al 2001 y demás. ¿Usted podría explicar exactamente qué es? Claro, sí. A ver. Sí. La gente cuando no ve alternativas, hoy está en una situación, los que se fueron hay un 30% que los quiere. Los que vienen están un poco mejor, pero si las cosas no cambian realmente, la situación objetiva de Argentina es de crisis. Crisis económica en una región que también está en crisis, viento de frente, y para mejor el loco de Estados Unidos, que no sabemos qué va a pasar. ¿El loco de Estados Unidos? Sí, ese señor que se encarga de decir estupideces todos los días, y que bueno, que parece que puede complicar la situación de la región y del mundo, inclusive por las decisiones que pueda llegar a tomar, ¿no? O sea que la situación realmente es una situación crítica, y creo que no hay una conciencia de que en momentos críticos no hay que ocuparse de 100 temas, como dice el gobierno, de 4, 5, pero ocuparse en serio, ¿no es cierto? No vale declarar la emergencia en determinado tema y cruzarse de brazos y no hacer nada, porque eso no sirve para nada realmente. La emergencia en un país serio es todas las áreas del gobierno se abocan en la medida que pueden a resolver esos problemas, ¿no? A mí me tocó resolver 3, así lo dije el día que asumí, solo 3 objetivos básicos, y eran, bueno, mantener el sistema democrático. Fui el 5º presidente en una semana, entonces era obvio que uno de los temas era mantener el sistema, y lo pudimos mantener. El segundo, pacificar el país estaba dislocado, diría yo, y lo pudimos hacer. Y el tercero, cambiar un modelo económico social que había sido impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, con todo lo que vimos, ¿no es cierto? Y que de una manera u otra seguía ese modelo. Uh-huh. Bueno, y no acepto que digan que Duhalde sacó, no saqué nada. En todo caso, fuimos todos, sobre todo Alfonsín, con quien arreglé un gobierno de co-gobierno, mejor dicho, el 31 de diciembre del 2001, cuando finalmente acepté asumir la presidencia, ¿no? Porque yo creo en los co-gobiernos, no creo en los gobiernos, es una antigüedad que, bueno, en su tiempo tendría razón Perón y Balbín, que gana gobierna y que pierde acompaña, pero esto hoy es imposible gobernar si no se entiende que hay que gobernar juntos. El nuevo paradigma debe ser el que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Esto que le digo a ustedes ahora lo dije en el 91, cuando asumí como gobernador de la provincia. Y bueno, sorprendí a la ex oposición y me vinieron a preguntar por qué había dicho eso. Y porque ustedes también tienen que gobernar, muchachos. ¿Ustedes, en qué podemos gobernar? Por ejemplo, tomando todos los organismos de control, todos. Todos, ¿cuáles son todos? Me preguntaron. Todos son todos. Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Tesorería, Contaduría, bueno, para todo lo que sea control del Estado lo pueden hacer ustedes. Están adentro, cuando les toque gobernar ya van a conocer mejor los secretos de la administración. Y bueno, y eso le dio a la provincia una tanta fuerza, como yo no estaba de acuerdo con Menem en los programas de ajustes estructurales impuestos por los gobiernos centrales, Estados Unidos en particular, que nos obligaba prácticamente a privatizar las empresas, yo no estaba de acuerdo con Menem. Entonces, cuando a la semana de formar mi gobierno, Cavallo habla que teníamos que privatizar el Banco de la Provincia, lo fui a ver a Carlos Menem y le dije, mirá, no solo no lo voy a privatizar, sino que no voy a permitir que se privatice ninguna empresa nacional radicada en la provincia. ¿Cómo es eso?, me pregunta Menem. ¿Hablaste con el Mingo? No, hablo con vos, que entendés de política. Tengo 70 diputados nacionales. ¿Cómo 70? Sí, 70, tengo a todos. Eso es gobernar juntos. Eso es darle fuerza. Bueno, y de ese tiempo vengo sosteniendo que el que no entienda que la complejidad del mundo moderno exige cambiar los sistemas, claro, culturalmente no estamos preparados. Los anglos hace 250 años, por un lado Inglaterra, crea el parlamentarismo moderno, Estados Unidos el presidencialismo, y le ha ido muy bien a ellos, porque lo crearon para su idiosincrasia. Los ingleses, por supuesto, bipartidistas los dos, ¿no es cierto? Ahora cae eso en nosotros, y hoy tenemos 750 partidos. A ver, Eduardo, a través de este nuevo paradigma que usted plantea, y sabiendo que ayer el presidente se autoevaluó y se puso un 8, ¿cómo calificaría usted la gestión del gobierno de Cambiemos a un año de haber triunfado en las elecciones? Y bueno, con sus claroscuros, hay temas que me parece que lo enfocan bien, pero el tema no es de enfoque, el tema es después de ejecución. No hay personas, en su mayoría, acostumbradas a hacerle un bypass a la burocracia, o si no, en vez de hacer un bypass, hacerla funcionar, lo que exige un esfuerzo, exige ministros que tengan secretario de Estado que estén sobre los directores y cuando se baja una orden se cumple. Pero lo que pasa es que al estar acostumbrado a la actividad privada, usted en una gran empresa baja la orden, no la discute con nadie y inmediatamente se cumple, ¿no? Y en el Estado no es así, hay que aprender a manejar la burocracia del Estado. Y aquí, bueno, se demora mucho todo. ¿Eduardo? Sí. Quería hacer una pregunta. Usted habló de cogobernabilidad y el que habló, que dijo algo muy parecido, fue Emilio Monzó. ¿Usted lo conoce, Emilio Monzó? Claro, lo conozco, Emilio, era intendente de acá, de un pueblito del interior, sí, una persona... De Carlos Tejedor, ¿no? Sí, Carlos, capaz, inteligente, es un muchacho. Emilio Monzó hasta lo dijo públicamente, hay que pensar en hombres del peronismo, por caso Urtubey, Schiaretti... Sí, en realidad Bocio, Randazzo... En realidad hay que hacer una diferenciación clara. A ver. Que es cogobernar y que es llamar a gente de otros partidos. El cogobierno implica necesariamente la capacidad de los dirigentes para acordar un proyecto de nación o de país en el cual acuerden todos. Una vez que está eso de acuerdo, que, no importa si el segundo tiene 4 ministerios, el tercero 3 y el cuarto 1, lo que sí sabemos que vamos a hacer. Abajo en los países que funciona esto, que fue Alemania, por ejemplo, bueno, abajo tiene un consejo de la coalición donde están las mentes más brillantes de Alemania, que están fuera, no están en el día a día, están trabajando y pensando, universitarios, gente destacada en cualquiera de las actividades del Estado, y así se gobierna. Y acá no, acá los gobiernos creen que, no este, estoy refiriendo en general porque es un problema de la región también, no están preparados, como no estamos preparados ninguno nosotros, ni ustedes, Toñete, a hablar de todos los temas. Ustedes dominarán 4 o 5 temas y lo demás tienen que hablar porque la obligación de ustedes es trabajar en esto. Pero los políticos no tienen que hacer eso. En los temas que no entendemos, tenemos que decir claramente, de esto no entendemos, y llamar a la gente que sabe, más allá que sea de tu partido o de otro. Es decir, es una idea distinta, es una idea que es parecida a la de la coalición. Yo le llamo cogobierno porque es más fácil entenderlo para nuestra gente, pero exige algo que cada día hay menos posibilidades de lograr. ¿Usted cree que Macri debería llamar al cogobierno? No es llamar, es construir política de Estado en primer lugar, que son, si son posibles crearlas, pero claro que es posible. Lo que pasa es que la función esencial del político es crear escenarios que no parecen posibles a simple vista. Claro que no se producen porque un día se levantó bien un dirigente y coincidió con otro. No, son temas que hay que estudiar y trabajar. ¿Qué hacemos con el tema de la pobreza? ¿Qué hacemos con el tema del trabajo? ¿Qué desarrollamos nosotros en algún lugar del Estado políticas vinculadas con el futuro? Ni comisiones de futuro tenemos en el Parlamento. Eduardo, ¿se puede hacer? Vaya a Uruguay, vaya a Brasil. Vaya, hay comisiones de futuro, estamos estudiando, en 20 años, según Oxford, se pierde la mitad de los trabajos. ¿Qué vamos a estar esperando como tontos que llegue eso para ver qué vamos a hacer? Ahora, Eduardo, ¿se pueden construir, dos cosas le quiero preguntar, una, si se pueden construir ese tipo de políticas de Estado con los niveles de revanchismo que ha demostrado el actual gobierno? Pero claro que se puede, lo que pasa, cuando se habla de revanchismo se habla de algo que no debe existir en el Estado, pero el tema es otro. El tema primero que no es de los adultos, que somos los que más nos peleamos. El tema es de los dirigentes jóvenes, que tienen que entender, y para eso iniciamos nosotros el movimiento productivo permanentemente cursos para ellos, hacer entender que, bueno, que si no nos ponemos, es una estupidez pelearse ahora. Antes no, antes era común, porque los sistemas se crearon binarios, los sistemas fueron creados para que haya oficialismo y oposición. Y durante 250 años nos acostumbramos a eso. Bueno, señores, cambien, porque no vamos a poder gobernar así, eso se terminó, eso fue antiguo, eso ya dije, Perón y Balbín insistían en eso, que hoy ya es una antigüedad, pasaron 60 años. ¿Alguien cree que en estos últimos 60 años no pasó nada que modifique la realidad de la gobernanza? Es tremendo, es dificilísimo gobernar hoy. La famosa globalización que no sabemos para... Además pareciera ser, Eduardo, que las sociedades están bastante divididas, ¿no? Claro, se vio en Estados Unidos, por culpa se ve en Europa, se ve en el referéndum de Colombia. Hay una polarización muy grande, ¿no? Sí, esa deficiencia viene de las malas políticas, ¿no es cierto? Uh-huh. El domingo este hay una elección importantísima que no se le presta atención. ¿Cuál? Es el referéndum en Italia. Ah, claro, sí, sí, sí. Le quiero contar brevemente. Es un referendo constitucional, ¿no? Sí, vino una superministra italiana hace 2 meses, le hicieron reportaje a todos los medios, la presentaban como una superministra, y ella dice, empezando los reportajes, dice, en nuestro país, en 70 años de parlamentarismo, hubo 63 gobiernos. ¿Eh? 70 años. Hay que explicar... Hay que gastarse en explicaciones para decir que no funciona el sistema. Y en España un año sin gobierno y ahora es un gobierno débil con minorías parlamentarias. Eso no funciona más. Como no funciona el presidencialismo, no funciona tampoco el parlamentarismo, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que hay que cambiar. Todo tiene que cambiar. Cuando se crearon estos sistemas, era una sociedad bucólica, agroganadera... no había ni tele, no había nada en esa época. Y pensar que nosotros con esos sistemas podemos seguir gobernando, reitero una vez más, la complejidad creciente, permanente del mundo moderno, es por lo menos una ingenuidad. Pregunta, usted es un conocedor, estamos hablando con el expresidente Eduardo Duhalde, conocedor de una zona bastante emblemática de la Argentina, como es el conurbano, el primer cordón, el segundo, el tercero, hombre de la tercera sección electoral, de Loma de Zamora. ¿Cómo está la situación social abajo? Está mal la gente, está mal. Está mal, y en lo que se ha incorporado a este malestar son los sectores que trabajan y tienen bajos ingresos, ¿no? 12, 13, 14 mil pesos, que se han acostumbrado a mandar a su chico por ahí a un colegio parroquial y ahora no pueden pagar ni siquiera ese colegio parroquial y tienen un cochecito y no pueden cargar nafta. Entonces se va generando un clima que hay que tratar de superar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no es fácil, ¿eh? ¿Cree que vamos a tener un diciembre tranquilo, Eduardo? Creo y quiero que sea así, pero bueno, ya hay gente que reclama, ¿no? Yo estoy todos los días conectado con los intendentes porque estoy tratando de que rápidamente se pongan en marcha las ferias barriales, que, bueno, la verdad que la renta monopólica de las grandes empresas es un abuso, es una vergüenza, es un robo. Y el gobierno tiene... Está hablando de los supermercados, ¿no? Claro, es un robo. Le llevé a la gobernadora hace un tiempo, y todas las semanas sacamos... ¿Le llevó a la gobernadora Vidal? Sí, sí. ¿Se juntó con Vidal? Claro, sí, claro. Es normal que me junte con los dirigentes porque uno quiere ayudar. Es obvio que uno tenga que ayudar. Y como bien digo, no es por el gobierno, es por la gente. No puede ser que le mostraba la gobernadora, ¿no? Y todas las semanas sacamos los precios de los supermercados, los 5 más importantes, y del mercado central, precio minorista. Le mostraba, por ejemplo, la acelga, 900% más. 900% más. Es un escándalo. ¿Y qué le decía la gobernadora? ¿Qué le decía Vidal? Y bueno, a ver cómo qué me parecía que tenía que hacer, porque ellos no tienen la experiencia de, como ustedes bien dicen, de Gran Buenos Aires, de conurbano. Y dije, mira, hay que tratar de abrir ferias que sean anexos del mercado central y que se pongan en todos los barrios, que la gente pueda provisionarse a precios normales, regulares, ¿no es cierto? Y bueno, y he escrito artículos que salieron en los diarios principales, y ya en marzo, ¿no es cierto?, el talón de Aquiles del gobierno iba a ser el tema del precio de los alimentos, que es escandaloso. ¡Eduardo! Estuve con Chiche en Londres. En Londres. Te cuento una cosa, hace 2 meses, ¿no? Y cada 5 cuadras sacaba fotos. En la calle se venden los productos alimenticios. En la calle. Juntar al productor y al consumidor es la regla de oro de Europa, y la segunda, no permitir que incorporaciones del sector financiero en la comercialización de productos alimenticios, todo lo al revés de lo que aquí pasa, ¿no? Y que pasaba también hasta el 84. Eduardo, hablando del tema de la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal, y sí, teniendo en cuenta que usted tiene mucha experiencia en el tema, porque por un lado calificó alguna vez como la mejor policía del mundo a la bonaerense con Clocic, pero después la enfrentó, recuerdo yo, sí, cuando lo llevó a León Arslanian como ministro de seguridad, hizo el primer intento de reforma profunda de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo, qué consejo le daría usted a María Eugenia Vidal en su enfrentamiento a la policía de la provincia de Buenos Aires? En principio lo que está haciendo no me parece mal, es decir, está haciendo controles que no se hicieron, pero en realidad hay temas centrales, como siempre insisto, cuando hay problemas de seguridad hay temas que son centrales, que son más importantes que otros, ¿no? La incidencia de narcomenudeo en la provincia es tremenda y hay que dedicarse a eso. He preparado, por supuesto, una forma de encarar eso. En estos días saldrá un artículo que espero salga en los diarios nacionales principales. Yo creo conocer la forma en que esto se puede enfrentar. Y bueno, estoy en reuniones también para acercarle al gobierno un plan, un proyecto, un programa de fácil ejecución, que empiece a solucionar este tema. Yo creo, y los que escuchen este programa van a decir que estoy volviéndome loco, que estamos en el mejor momento de los últimos 70 años para frenar y hacer retroceder el fenómeno de la drogadependencia y del narcotráfico. Pero claro, hay que hacer lo que hay que hacer y no cualquier estupidez, que es lo que generalmente... ¿Habla con Macri? ¿Habló con Macri? No habló con Macri. No. Con Macri nos manejamos con WhatsApp, pero... ¿Con WhatsApp? Yo me enojé. ¿Le clava el visto o le pone las dos rayitas, además? ¿Cómo? ¿Y cada cuánto habla con por WhatsApp con Macri? No, ya hace tiempo que no lo hago. Le he enviado cartas porque yo me enteré después hace muy poco, ¿no? Sí. Que los WhatsApp no son... son inviolables. Y yo creyendo que era... Que se podía... Me parecía impropio cambiar opiniones con el presidente, que después podían... ¿Cuándo fue la última vez que conversó, intercambió una opinión por WhatsApp? Antes de que ganara la elección. Y otra cosa, tengo una información que sigue jugando al ajedrez usted, Duvalde, ¿no? Sí. ¿Puede ser que alguna vez se junta con sus viejos compañeros y demás, y que alguna vez desplegó alguna palabra elogiosa con la cámpora y la militancia joven? Guarda, porque ahí están nuestros nietos. No alguna vez, lo hago permanentemente y lo hago no con los amigos, lo hago por los medios, me parece un disparate que a los jóvenes que se acercan a las fuerzas políticas se los ponga a todos y se los estigmatice. Sí, es un disparate absoluto, eso no se debe hacer. ¿Le gusta la cámpora más allá de que no coincide? No es que me guste la cámpora, me gusta la juventud que se ocupa de los temas, que se enardece cuando ve injusticia, que quiere cambiar el mundo, que, bueno, es la historia de la juventud, no de ahora, sino de siempre. Entonces, estigmatizarla, así globalmente, me parece una cosa que los partidos no deben permitirse. Yo hablo permanentemente con chicos de la Cámpora, al lado de... ¿Con quién habla? No sé. Tira un nombre, Eduardo, estamos solos acá. No, pero somos tres, cuatro. Digo chicos de la Cámpora, sí. ¿Qué tiene con esto? En donde estoy yo, en la esquina, hay un local de la Cámpora. Sí. ¿No? Entonces, bueno, un día llego, no sabía, estaba abriendo el local y estaba lleno de chicos. Fui, me metí ahí los chicos, me puse a hablar con ellos. Y yo la verdad que me pongo contento cuando veo que los jóvenes quieren participar, no son abúlicos, les interesa la vida de los demás. Ustedes saben que el hecho de militar en los partidos políticos aleja a muchos jóvenes de las adicciones, porque tienen un proyecto de vida. Así que bueno, yo absolutamente, y sigo hablando, muchos chicos se enteran y vienen a hablar conmigo. Yo soy un parlachín que estoy todo el día tratando de transmitir ideas, de discutir, y de entender a la gente porque actúa de una manera o de otra. La última, Eduardo, tiene que ver con la muerte de Fidel Castro. Digo, ¿qué le implica a usted la figura del comandante? Es un recuerdo muy especial de Fidel, porque él necesitaba comprar en un momento, yo era intendente los primeros años, y un poco rompimos ese corcel que ponía Estados Unidos y le dimos un crédito. Y quedó muy agradecido. Y bueno, y estaba interesado en lo que hacía Chiche, y fue Chiche y mi hija María Eva, estuvo charlando 12 horas porque era así este hombre. Sí. Con él estuve muchas veces. Bueno, es el símbolo de una época en que se dividía el mundo entre el capitalismo y el comunismo. Yo nunca sostuve que el comunismo es un demonio. En todo caso, vienen de evoluciones de sistemas mucho peores. Con el comunismo superaron las dificultades anteriores, que eran mucho peores. El proceso evolutivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Castro se quedó en el tiempo, porque mientras el comunismo se transformaba en sociales democracias, mientras en el ámbito de influencia de Rusia también iban mejorando, él se quedó muy muy atrasado en relación a la evolución también de los sistemas comunistas, ¿no? Pero un respeto a una figura que estuvo aguantándose a dos pasos de Estados Unidos por convicciones.